se puso a investigar si escondida en la arena a su caracola pudiera encontrar. El caracol caminó bajo la luna y también bajo el sol, y llegó a sospechar que una ola ladrona a su caracola pudo robar. Grita, llama el caracol y lleva encendido de día el farol. Grita, llama y vuelve a buscar a su caracola perdida en el mar. Un caracol le pidió a un bicho de luz su farol, y se puso a investigar si escondida en la arena su caracola pudiera encontrar. El caracol caminó bajo la luna y también bajo el sol, y llegó a sospechar que una ola ladrona a su caracola pudo robar. Grita, llama el caracol y lleva encendido de día el farol. Grita, llama y vuelve a buscar.